lado de una canción que alimenta mi corazón y me llena cuando no estás. Cierro los ojos, escucho tu voz y bien bajito oigo esa canción que te trae y te enfrentará. Con un nudo en la garganta, sudando el frío de esta batalla, viviendo corre la mañana, la tarde y la noche que se atrasa, con ganas de que corra el tiempo, que no lo detengamos en las manos, para que venga rápido el momento de tenerte para siempre en mis brazos. Llorará mi corazón si no llega el momento de tenerte otra vez, con mi mente derrotada por tanto pensar en el ayer. Quiero oír esa canción y que estés junto a mí, alma y ser, con mi mente ya aclarada, porque te tengo otra vez. Cuando no estás, mi mente se desliza y siente cosas tan absurdas, llega mi vida y sangra mi corazón. Oh, y al escuchar esa canción si no llega el momento de tenerte otra vez, con mi mente derrotada por tanto pensar en el ayer. Quiero oír esa canción y que estés junto a mí al amanecer, con mi mente ya aclarada, porque te tengo otra vez. Cuando no estás, mi mente se desliza y siente cosas tan absurdas, llega mi vida y sangra mi corazón. Oh, y al escuchar esa canción entra de nuevo una luz que le da brillo a mi alma y valor. Cuando suena se calma mi espera, cuando no llega escucho esa canción.